anotamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Bueno, el día viene como pesadito, ¿no? Y si este es no es un tema que digamos, nos pesa y nos pesa muchísimo, cuando nos enteramos también el miércoles con el tema de que la Corte había otorgado este beneficio a los genocidas del 2x1, sí, en crímenes de lesa humanidad, escuchando a una cantidad de personas que enseguida comenzaron a hablar, ¿no? Este fallo que... es una reversión a la política que tiene con respecto a los castigos de los delitos de lesa humanidad. O sea, es un retroceso tremendo. Si bien hubo en otros momentos donde tuvimos momentos de obediencia debida, punto final y toda la historia, esto que hoy está pasando creo que es algo que a cualquiera nos puede enojar. Y bueno, así se encontraba Norita, que por supuesto, como bien sabemos, va a todos los lugares y apoya todas las luchas. Estaba en la conferencia de prensa, como bien lo dijo también ahora el polaco, va a estar en el juicio. Y cuando se le preguntó en la conferencia de prensa, lo primero que habló de esto, porque sí, esto, claro, es lo que aparte más... estaba la herida en ese instante producida. Exactamente, ¿no? Así que bueno, esto es lo que decía Norita. Sí, todos los días un golpe de furca, ¿no? Dilatado, desde luego. Ahora, para los crímenes de esa humanidad, no hay ninguna ley de protección, de rebaja de pena, ni nada. Los crímenes de esa humanidad no prescriben, no son amnistiables, y no tiene que haber ningún tipo de perdón, tienen que cumplir su condena como corresponde. Acá vivimos el horror, acá vivimos el terrorismo estado, y hoy además tenemos la vergüenza de que nos provoca la iglesia con este, pues yo te digo la verdad, es un show, me resulta hipócrita totalmente y me da mucha pena porque yo soy católica y yo tengo mi iglesia, la iglesia de los sacerdotes de Acción por los Pobres, lo que fue la iglesia del Tercer Mundo, la iglesia del pueblo, la iglesia de Carlos Bustita, de Monseñor de Nevares, de Angelelli. Y tenemos esa iglesia y esta no nos representa. Además nos da vergüenza realmente. Y ahora esto de los 2x1, de ninguna manera para estos crímenes podemos aceptar. Esto cada día nos gana una noticia que nos avergüenza, ¿no? Porque nos golpea, pero nos avergüenza. Porque vamos para atrás, todo un retroceso. Eso, ¿qué reconciliación? Si ellos fueron en el puente para entregar a los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, a familias de militares, de policías, de empresarios, lo que solo ellos y la justicia que dio la falsa adopción sabes quiénes son y a quién se los dieron. Entonces, tapando el silencio de la iglesia, el silencio de la justicia, porque si en 40 años las abuelas, con un esfuerzo permanente, lograron recuperar la verdadera identidad a 122 jóvenes, quiere decir que el Estado no se preocupó por ayudar a localizar a estos jóvenes en su verdadera identidad. Realmente pensamos que esto es un retroceso y ahora de esto del 2x1 es la otra parte de esta historia. Hace retroceso y además en que tengamos que estar avergonzados de la iglesia esta, que no es la mía, y lo digo, no van, las personas que van a ir hoy a atravesar esto no nos representan a las madres de preservar sus líneas, no, de ninguna manera. Hace 4 años, sí. Esa causa parece hoy un anticipo de lo que estamos viviendo ahora de manera cotidiana, ¿no? De esta represión. Claro, es también dentro, además de la protección siempre a la policía, en este caso, que es la misma, que es la policía de Macri, la de antes y la de ahora, con los casos que vemos que hay esa persecución a la juventud y que después también son tapados en estos delitos que van cometiendo. Yo creo que vamos a tener que seguir con fuerza para imponer el camino hasta que no haya impunidad, hasta que la justicia sea para todos los habitantes de nuestro país. Así es, ¿no? O sea, lo dice claro, ¿no? Si siento las abuelas de Plaza de Mayo consiguieron recuperar a 122 nietos apropiados, el Estado no tuvo ninguna voluntad de que sucediera con lo que tienen y con las veces las dificultades que tienen para que se les otorguen las posibilidades de avanzar en esto. Sí. Bueno, por otra parte, digo, prácticamente en una semana, ¿no? El Senado mandó nuevamente a diputados, pero modifica las salidas transitorias de buena parte de los presos comunes, donde están todos aquellos presos privados de la libertad, desde el que roba cualquier cosita hasta, bueno, otros que... el hecho es que se limitó, pone un límite a esas libertades. Sí. Una semana después, la Suprema Corte de Justicia hace lo opuesto, es decir, abre la jaula para que todos estos individuos puedan salir, porque este es un caso que va a ser tomado como un caso testigo, bueno, ¿no? Va ya quedar ha aparecido, como antecedente. Hay así como una cosa inmediata, 750 casos que podrían inmediatamente pedir 2x1. Claro. Dentro de eso. O sea, ahora, ni siquiera los propios que hablan sobre el tema de leyes y todo, como puede ser Zapsay, Domínguez, que están con el gobierno. Con el gobierno, Zapsay no, particularmente. Han dicho, es un error. Esto no se tendría que haber hecho de esta manera. O sea, ellos mismos no pueden si todos los abogados, constitucionales, ¿no? Ni siquiera los constitucionalistas que son cercanos al PRO pueden lograr que entender qué es lo que quisieron hacer con esto y que no esté ese momento. Quería agregar que no es la primera vez, digamos, más allá de la gravedad de este caso particular, en términos de cultura, lo que pasó con el INCA, con el Instituto Nacional de El cine. Fue muy similar. Personas que apoyaban abiertamente y asquerosamente, si se me permite, a este gobierno, como Campanella y algunos más, dijeron que lo que habían hecho con ¿cómo se llamaba? Del Inca Caseta. Sí. Con Caseta. Caseta. Era insostenible, que no se podía decir nada malo de Caseta, que era una persona que trabajaba muy bien, etcétera, ¿no? Pero como que están yendo más allá incluso de lo que sus propias bases le permiten, claro, de quienes lo legitiman públicamente. Sí, yo hacía esta vinculación con el Senado, además, porque tiene mucho que ver el Senado y la ley 22.466, que fue la que se intentó modificar o está ahí en proceso de modificación, de la que hablábamos antes, porque los senadores tienen un vínculo directo con lo que acaba de ocurrir. Sí, por eso lo señalo también porque hay una marcha convocada para el día 10, casi en forma inmediata, y alguno de los nombres no me gustaría ir a la marcha y encontrármelos al lado protestando contra el fallo de la Corte, como Abal Medina, por ejemplo. Sí. Entonces, en principio, Elena Highton, porque no fue unánime el fallo. No fue unánime, 3-2. Hubo 3 ministros, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Es decir, los dos nuevos, a los que algunos ligeramente llaman los dos macristas, y Elena Highton de Nolasco, que está desde 2004 en la Corte y que es la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Elena Highton de Nolasco fue puesta ahí por Néstor Kirchner el 9 de junio de 2004. Era el epílogo de 2 años prácticamente de resistencia a la Corte de la mayoría automática de Menem, en la cual el pueblo estuvo allí parado frente a tribunales todos los jueves, ¿era? Todos los jueves hasta que se fuera a la Corte, Corte se fue y vino esto. Bueno, en fin, para tenerlo en cuenta lo digo nada más, no es que uno tuviera que, pero bueno, para tenerlo en cuenta. ¿Quién es Carlos Rosenkrantz? Carlos Rosenkrantz fue elegido, espérate porque tengo acá dos datos, empiezo por Rosati en todo caso, bueno, que lo tengo acá presente. Tuvo el apoyo de 60 senadores sobre 72 para su pliego. Rosati además fue funcionario de Kirchner hasta llegar a el Ministerio de Justicia, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Después habrá peleado, no sé, vas a saber por qué, no interesa, pero fue, estuvo allí. O sea, fue un hombre hasta tal punto que hay 60 senadores sobre 72 que lo votaron. Yo me molestaba a mí mismo con esto de estar en el récord Guinness, porque es el ministro de la Corte con más votos la unanimidad en la historia de la Argentina, ¿no? Este tipo es uno de los que votó esto que desde mi punto de vista es un disparate. Tengo otro dato, porque esto me parece también relevante, y es referido a quiénes fueron entonces los votantes. Ya llegué, espéreme un poquitito. Bueno, Rosati, dijimos, de los 60 votos positivos, 29 votos son del bloque Frente para la Victoria PJ, 29 votos. Uh-huh. 9 de la Unión Cívica Radical y el PRO pone 6. En esa mesa, ¿no? Los otros son conformados por los partidos provinciales. En el caso de el otro, Rosenkrantz, tiene 58 y la proporción se mantiene. Uh-huh. O sea que aquí, fundamentalmente, los que ponen a estos ministros son los senadores peronistas del Frente para la Victoria. Exactamente. Porque hay solo 6 del PRO. No hay manera de que el PRO ni siquiera tiene una minoría, es la tercer minoría en el Senado. Uh-huh. Bueno, no los vamos a nombrar porque, bueno, más o menos son conocidos. Al que me saltó de primera es Abal Medina, ¿verdad? Sí, puede ser que esté en la calle el próximo miércoles. Uh-huh. Es un pacto de gobernabilidad, ¿no?, que se viene sosteniendo desde antes del macrismo. Exacto. Yo quería agregar un dato que... Sí. Puede ser interpretado en esta clave o no, pero vamos a dejarlo como dato. Higton de Nolasco, como se pronuncie. Si recordamos, entre fines del año pasado y comienzos de este año, hubo toda una serie de idas y vueltas porque llegó a la edad en la que debe jubilarse. Me acuerdo, sí. Y ella presentó una apelación porque a los 75 años, jueces de la Suprema Corte tienen que retirarse, jubilarse. Bueno, ella presentó un amparo y desde el Estado ningún abogado, apeló ese amparo. Claro. ¿Sí? Así que entonces dejó su curso y Hilton sigue en su cargo por esa pasividad, inacción por parte del Estado para aplicar la ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un dato. Digamos. Sí, claro. Sí, bueno, que hizo presión. Cierra el porqué, justamente ella votó de esa manera. Claro. ¿No? Y cómo flotan como corchos de gobierno a gobierno. De cualquier manera, los otros dos jueces que votaron también son jueces que no realmente votaron en contra, pero no sé... Claro, los otros dos pero es interesante leerlas. Yo no las leí, escuché comentarios de los fallos completos, ¿no? De las argumentaciones, incluso de Lorenzetti, que no es una persona que uno se le ocurra muy a menudo defender. Pero digamos, siendo totalmente determinante en su no, en que era una locura, en términos judiciales, ¿no? Uh-huh. Aplicando, digamos, lo que es una mirada contextual, una mirada política, digamos, sin decirlo con esa palabra, tiene una mirada política desde una posición, desde todo un recorrido que se viene haciendo, desde los delitos de lesa humanidad, etcétera, que, se ve que del otro lado no lo hicieron, pero creo que es más... Está bueno leer cada justificación más allá del 3-2 para ver que el Poder Judicial, digamos, más que la justicia, a mí me gusta hacer esa diferenciación, el Poder Judicial es eso también, ¿sí? No es nada objetivo, es política también, claro. Es interpretación, es la contextualización arbitraria que puede tener cada funcionario, cada juez. Uh-huh. Y bueno, eso, no es lo intocable... Que a veces quiere hacerse ver eso de aplicar la justicia. Aplicar la justicia, exactamente. Sí, sí. Bueno, en manos de quién estamos, de este tipo de personajes. Claro. Sí, de este tipo. Bien. De este tipo de personajes, digo, bueno, tal como lo dijo Blas, ¿no? Dijo exactamente quiénes estamos y quiénes, de alguna manera, a veces, cómo fueron los elogios cuando asumieron estos jueces, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Que fueron desde todos los lugares, de sectores progresistas, de sectores... La base política con la que llegaron, casi indiscutidos, es lo que lo demuestra, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hablábamos un momento antes. Bueno. Vamos ahora sí a un tema más amable, dígame que sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tema? ¿Qué tema? No sé, ¿de qué tema vamos a estar hablando? ¿Tanta ¿Ya? palabra? ¿No vamos a desembarullar nada? Sí, seguro. Estoy esperando y viendo que alguien me dé bolilla para que suba, bueno, porque vamos bajó a el desembarullador. Algunos institucionales y ya volvemos. O música, no importa, lo que sea. Ya lo estamos buscando. Estás escuchando La Colectiva, 102.5.